Ya, pero es 9 a las 4. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Para las 4 de la tarde, ya es día jueves y esta es la séptima edición de USS en Onda. Hoy ando medio trabado del clocho. No, la semana de certamen me tiene así, ¿eh? Ya, pero ahora sí nos ponemos las pilas y ya estamos con todo el power. Vamos a empezar de nuevo. 1, 2, 3, hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buena tarde. Bienvenido. Se entiende cuando hablo en sueco, ¿no? No, es como... Ya, entonces vamos a hacer el programa en español. Sí. Don Ignacio Vildoso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a USS en Onda. Buenas tardes. Aquí vengo con la actualidad de tanto nacional como internacional. Otra buena noticia. Oye, la semana. La versión pasada, nuestra edición pasada, habían bajado... La cuenta del agua ahora es de la electricidad. Siempre usted con buenas noticias por el bolsillo, ¿eh? Sí, la caída del denominado precio de nudo será aplicada a partir del 1 de mayo en el sistema intercomunado central. Interconectado, perdón. La Comisión Nacional de Energía informó hoy que el nuevo cálculo de los precios de nudo se fijarían en abril y octubre, implicaría una baja de un 5% en las cuentas de electricidad de los clientes regulados del sistema interconectado central. Se trata de la primera reducción de tarifas en un año del sistema eléctrico. Ya. Lo que, sin lugar a dudas, es una buena noticia para los consumidores. Eso lo dijo el ministro de Energía, Marcelo Tocman. Claro, vamos a recordar entonces, la cuenta de la electricidad estaría bajando un 5%. ¿La del agua iba a bajar? Era un 2.7%. En Santiago, para variar, va a bajar un 6.4% las cuentas de electricidad. Y esto, obviamente, voy a recalcar lo que dije la semana pasada, se trata de que las empresas están produciendo menos y están ocupando menos. Entonces, al ocupar menos energía, se refleja en las cuentas del usuario común. Hoy hubo problemas dentro de la policía de investigaciones, hace 2 días que se destapó. Se acusó realmente a Óscar Gutiérrez. El número 2 de la PDI. Claro, del alto mando de la PDI. ¿Qué pasó al respecto, Ignacio? Bueno, el director general de investigación, Arturo Herrera, a 2 días de que se conociera que Óscar Cortés, subdirector operativo de la institución, fue junto a la delegación de policías europeos a un conocido club nocturno. Lucas Barrio. Uno que no conoce, uno no sabe. No. Nosotros recién venimos entrando a la pubertad. Sí, entonces, no, de hecho. ¿Qué vamos a hacer? No, de hecho, yo todavía no llego a eso. ¿Todavía no? No, no. ¿Entonces salió la espinilla? No. ¿Dibujo? No. Algo, pelucito. Ya, sigamos con la noticia. Bueno, 2 días después de que se hiciera pública la existencia de una foto en la que aparece el auto del fiscal número 2 de la Policía de Investigaciones, Óscar Gutiérrez, en el estacionamiento del conocido bar nocturno de la comuna de Vitacura. El director general de la institución, Arturo Herrera, anunció que este renunció a su cargo. Claro. Se fue solito, la vergüenza yo creo que no la pude aguantar. Claro, algo, chuta. Y Álvaro Ciel, jefe de asuntos públicos de la PDI, quien dio la primera explicación del caso, donde aseguró que Gutiérrez había estado en el Lucas Bar junto a una delegación de policías europeos en un, escucha esta frase, intercambio de experiencias. Y de conocimientos. Claro. Bueno, este será trasladado a la jefatura de inteligencia de la institución. Claro, porque este cambio, intercambio de experiencia y conocimiento con la delegación europea está bajo el marco de conocer algo más sobre los ladrones chilenos y cómo van a tratar a Europa. Claro. Esa era la excusa del, que se da. El famoso lance internacional. Claro, porque la delegación europea vino a investigar cómo fue las características del ladrón chileno que es... El que a la larga llega a Europa y da la sorpresa. Del lance educado, podría... Claro, el lance internacional. El lance internacional. Tenemos más noticias, obviamente, porque Ignacio siempre llega a repletar el micrófono informativo de USS en Onda. Recuerda visitarnos en internet por Facebook, búscanos por USS en Onda y te agregas a nuestra comunidad, a nuestro grupo. Bueno, tenemos una noticia internacional que está dando vuelta y trata del presidente de Francia, Sarkozy, quien da unas declaraciones, pero fueron difundidas por una revista española, pero fueron off the record. Ah, off the record. Fue off the record y subo todo. Bueno, dice, durante un almuerzo privado, con parlamentarios de jefe de Estado francés, se refirió al presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la canciller alemana Angela Merkel y el mandatario estadounidense Barack Obama. Mira, te explico más o menos lo que dijo. Zapatero, palabras de él, puede que no sea muy inteligente. ¿Cómo fue? Tal cual. Él dijo, en la cena, Zapatero puede que no sea muy inteligente. Bueno, esto según la revista de París, fue publicado en el artículo titulado Sarkozy se considera el jefe del mundo. El mandatario francés dijo en tono confidencial a los parlamentarios que Zapatero puede que no sea muy inteligente durante la convocatoria. Claro, este almuerzo fue ante 12 diputados y 12 senadores donde Sarkozy hizo referencia a que el gobierno de España se había fijado en el modelo francés a la hora de decidir sobre un proyecto de reforma de la televisión pública. Uy, bastante egocéntrico después de todo el presidente de Francia, ¿eh? Es tipo Bombalet. Claro. El Bombalet galo, el Bombalet de la política. Claro, el gobierno español acaba de anunciar la supresión de la publicidad de las cadenas públicas. Uh-huh. ¿Saben a quién ha puesto de ejemplo? Se pregunta Sarkozy. Pues posteriormente dijo, puede que no sea muy inteligente. Mira, Sarkozy además afirmó que también Merkel se fijó en su política en medio de la actual crisis económica. El presidente de Francia dijo, en cuanto se ha dado cuenta del estado de los bancos y de la industria del automóvil, no ha tenido otra posibilidad que seguir mi posición. No obstante, el presidente francés sí que elogia al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuando firma textual, lo importante de una democracia es ser reelegido. Mirad, Berlusconi lo ha logrado 3 veces. Claro, o sea, la única flor que tiró en este off the record que se filtró en la prensa parisina fue al presidente de Italia, quien ha sido reelegido 3 veces, y él también tiene una posición bastante fuerte, bastante bombaletista, podría ser, en lo que es su presidencia y su actuar en Italia. Ahí estuvieron los datitos de actualidad en la voz de Ignacio Vildoso. Usted se tiene que ir rápido, ¿eh? Tiene un trámite de difícil la ejecución ahora, Ignacio, ¿cierto? Un pequeño certamen que me está esperando ahí. Repasamos entonces las cuentas de la electricidad, bajarán un 5%. Número 2 de la Policía de Investigaciones de Chile renunció tras polémica por visita a cabaret. Y ya lo vimos a Sarkozy, el bombalet de la política francesa. Hoy vamos a despedir esto con música. Recuerda que estás en Nubes en Onda, ya son las 4 de la tarde con 4 minutos y nos vamos con De Salón. Sí, vamos con un tema De Salón. Vamos con el tema DJ. Vamos. Hacer conmigo lo que tú quieres, de veras lo digo, si sé que le temes, como todos a la soledad. Y ahora quieres hablar conmigo, nada de amor, solo de amigos, vienes a decirme que olvidaste nuestra canción. Pero es para ti. Calma tu dolor, seca tus heridas y puedo cantarlo para siempre si es para ti. Puedes jugar conmigo, mi corazón está de testigo. Yo sé que en el fondo solo quieres un poco de amor. Y ahora quieres volver conmigo, matar al dolor. Porque es para ti. segundo bloque de UCSN Onda, en esta la séptima edición ya de nuestro programa, el programa informativo juvenil que llegó a romper decibeles. Ya estuvimos en el primer bloque con Ignacio Vildoso, quien nos trajo todos los datos de actualidad. Ahora nos vamos directo a algo que le gusta y le gusta a todos los chicos, a los jóvenes, que es el mundo de la música. Ya se está preparando, se está peinando, se está probando la corbata y el terno don Felipe Jiménez. Se está echando un poco de maquillaje, pretencioso el hombre, está tomando bebidita, tiene que afinar la garganta. Y ahora sí, ya está a mi derecha don Felipe Jiménez, que nos trae una invitada especial. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Negrito? Bien acá, ¿cómo en una estuvo, nueva edición? ¿Cómo estuvo tu semana de certamen? Con tragedia. ¿Sí? Sí, con tragedia. Ya, oye, espero que a todos los chicos les haya ido súper bien en la semana de certamen. Y bueno, como avisamos la semana pasada, tenemos una invitada especial. Muy especial. Ahora la vamos a describir, ya la habíamos hecho alguna descripción en la edición pasada. Voz tierna, suavecita, amorosa por excelencia, buena moza, buena onda. Media nerviosita, pero si aquí es pura buena onda, así que puro relajarse. Y bueno, la presentación, señor. Usted lo hace, ya que usted es el anfitrión. Ya, entonces lo voy a dejar. Mi invitada de hoy día es la señorita Grace, de primer año de periodismo. Oye, el aplauso entonces para Grace, que le damos la bienvenida a UCS en Onda. ¿Cómo está, Grace? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Lina. Muchas gracias. Súper bien aquí. Sí, no, aquí todo relajado. Parece que estamos con problemas de nerviosismo hoy día. No, estamos, pero estamos todos bien. Negrito está nervioso, parece. Se escucha cortado. Sí. Ya. Hoy vamos a entrar de lleno a las noticias musicales y va por. Y ¿qué nos dicen por interno, por favor? ¿Cómo el rey? Nos va a dedicar algo. Ah. Ya, pues. Ya. ¿Será? Ya, bueno, vamos de esto con las noticias musicales y nos vamos a ir primero con la primera noticia. A ver, ¿qué canción? ¿Don Rafa? Ya, bueno, se demoró mucho Don Rafa. Sí. Hasta el patito salió con gallito. Ya, oye, ya, vamos a ir a partir con la primera noticia, que la va a dar nuestra invitada especial, Grace. Ya. ¿Cuál sería Doña Grace? Bueno, Making Up in Las Vegas, nuevo videoclip de Katy Perry. Es otra de las canciones incluidas en su disco debut, One of the Boys. Bueno, esto fue dirigido por Joseph Kapp, Lady Gaga, Movie, Britney Spears, Kelly Clarkson, My Chemical Brothers, George Michael, Muse, Destiny Child, Eminem. Y recordar que el pasado mes de marzo se han grabado localizaciones de Las Vegas, como la recién inaugurada Suite Playboy del Hotel Palms Resort. Más de $40,000 en la noche, con la aparición del elefante de 41 años como elemento chocante. Bueno, esas son algunas de las noticias. Tipo, ¿qué nos puedes decir tú? Ya, vamos a partir con mi noticia, Negrito, que, bueno, vamos a ver, que tenemos problemas con la recepción. Oye, hablar de Sebastián, le falta. Sí, estamos fallando las pilas. Tuvimos problemas, de hecho, por eso salimos más tarde, sí, Negrito. Don Rafi, para la próxima edición nos deja cargando las pilas en el cargador, por favor, del satélite, sí, porque está con algunas complicaciones. Oye, el nuevo disco de la señorita Paulina Rubio. Paulina Rubio. Una bien gordita. Exacto. Y bien feíta, por sí, lo demás. Feía. Sí, mira, su nuevo disco se llama Grand City Pop. Dice el título de su nuevo álbum de Paulina Rubio. Uh-huh. Conocido en principio como Pausión. Pausión, así, ¿no? Porque bueno, tiene como la mayoría de sus discos son como asociados así a su nombre. Paulina. Bien inteligente la chiquilla. Ya, el primer single es la canción Causa y Efecto, un tema compuesto por Mario Dom, cantante y compositor, miembro del grupo mexicano Camila. Camila, tú, bueno, obviamente conocido por ti, Negrito, dedicándosela ahí a la pololita, me imagino, ¿o no? No ventilo mi vida privada por los medios de comunicación, así que con Felipe le voy a rogar que mantenga la compostura, por favor, un programa serio. Ya, bueno, en colaboración con Mónica Vélez, la producción ha estado a cargo de Cachorro López. Cachorro López, buen nombre. Buen nombre. Vos, Cachorro. Ya, mira, Grand City Pop es una mega ciudad imaginaria en la que Paulina agrupa en una sola visión. algunas de las experiencias vitales y musicales vividas durante los últimos años en varias ciudades del mundo. Eso es más o menos un conjunto, en resumen, lo que trata su disco. Oye, ¿quiénes colaboraron también en este nuevo trabajo de Paulina Rubio? También colaboraron con ella en sus canciones Estefano, Cris Rodríguez, Cachorro López, Lester Méndez y Coti. Oye, me gustó el nombre de Cachorro López. Cachorro López. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda noticia del día, que nos tiene que hablar nuestra invitada, que ha estado muy callada, parece. Sí, comieron la lengua los ratoncitos. ¿Qué pasó, señorita Grace? No, todo está bien, aquí lo estoy escuchando. Bien, vamos con las otras noticias. Las cosas que nos hacen sentir bien. Las cosas que nos hacen sentir bien es el tercer álbum del estudio del Sueño de Morfeo. El álbum que anuncia con un sonido muy confundente debido a que gran parte de las guitarras, como los temas Si No Estás, el primer single, ¿Quién Te Crees? Y Gente. En el disco también se incluyen pinceladas celtas como las canciones Ven o Me Han Cansado de Esperar. Con la producción de Rafa Sardina, grabado y mezclados en Los Ángeles, donde también se rodó el primer videoclip, el correspondiente a Si No Estás. Ay, ¡qué entretenido! Bastante entretenido. Buen el álbum, ¿eh? ¿Sí? Harta gente participando. La producción es bien variada. Sí, bien variada la producción. Hay un trabajo serio y, lo más importante, un trabajo grupal de por medio. Don Felipe, ¿qué más tenemos hoy en la sección musical de UCS en Onda? Primero vamos a hablar, según uno de nuestros informantes musicales ahí del satélite Sebastiano, vamos a hablar de Sahara. Sahara es una joven artista que ya ha bautizado su segundo álbum, que se lanzará a finales de mayo. En el octavo capítulo del diario de grabación de su segunda larga duración, Sahara ha anunciado el título del mismo, La Fabulosa Historia, y de una manera muy original, como suele ser ya habitual. Se pondrá a la venta el 26 de mayo vía Universal, y ha contado, como ya hemos informado, con la producción de Ricky Falkner y Carlos Jim. Antes del lanzamiento del álbum, dará unos cuantos conciertos. Así que, ¿y cuándo serían estos conciertos? Bueno, sus conciertos... Hay en abril, mayo, estoy viendo por acá. Sí, señorito, pero es que lo que pasa es que ella es una artista extranjera y los conciertos son en México y en Madrid, perdón. Bueno, ella es una artista española, así que sus conciertos son básicamente en España, así que no. Y desde España, la española. Exacto, pero dándose. Acá a Chile no sabemos si va a llegar. Hay que mantener la paciencia. Exacto. Oye, ya vamos a pasar a otro tema, ya que relacionado con la música que a mí me gusta mucho, que es el hip hop. Uh-huh. Vamos a hablar de el señor Kanye West y Brandon Flowers y Jared Leto. Mira, Kanye West, ¿tú ubica al hip hopero estadounidense Kanye West? Es que yo de hip hop ubico más producto chilense, americano. Kanye West es un hip hopero estadounidense. Brandon Flowers es el vocalista de The Killers. Y Jared Leto es el vocalista de 30 Seconds to Mars. Ellos van a ser equipo para la grabación de una nueva canción. Kanye West ha comentado en su blog la reunión en el estudio de grabación con Brandon Flowers y Jared Leto, actor y cantante de 30 Seconds to Mars. Estaba trabajando con Leto en una canción cuando apareció el vocalista de Killer. Ellos señalan como la anécdota y tomaron la decisión de crear una canción los tres juntos. Ahí está entonces. Ahí está. El hip hop yankee. Exacto, ya. Una de la esencia, el hip hop estadounidense, los barrios de Manhattan, las poblaciones nigga, como esas que se ven en las películas. El otro día estábamos hablando justamente de Eminem. Exacto, de su película. Es su nuevo álbum, Relapse. Claro, así ahí que se ve más o menos cómo es el mundo del hip hop. Oye, allá y anunciar que la hicimos en nuestro blog, ussnonda.blogspot.com. Visítelo y escucha nuestros capítulos. Subir está la noticia del nuevo video de Eminem, We Made You, y también tenemos ahí un link para que puedan verlo, esta nueva producción de Eminem. Bueno, ahora los dejo nuevamente con nuestra invitada. ¿Y qué dice Moby, doña Grace? Bueno, el nuevo single y video de Moby, Wait For Me, se grabó en el propio estudio del músico. cuenta con la colaboración de amigos e invitados, algunos relativamente desconocidos. Comenzó a trabajar en el álbum durante la primera parte del 2008, inspirado en partes de un sketch sobre la creatividad de David Lynch, su director de cine favorito. En la BAFTA, los premios de la Academia Británica del Cine. El objetivo de este álbum era hacer algo que él deseara, sin preocuparse sobre ser un producto comercial en el mercado. Así el propio Moby anuncia el disco como más silencioso y melódico, y mucho más triste y personal que algunos de los álbumes que ha hecho en el pasado. El primer single es un tema instrumental, sin voces, titulado Thought in the Back of the Head, y que se regala desde la web oficial con un videoclip realizado por David Lynch, al que Moby envió la música y le comentó: por favor, haz lo que quieras. Hizo alguna animación que es oscura y preciosa, según Moby. Mezclado con la colaboración de su amigo Ken Thomas, al que se considera un fanático mezclador y productor, le hicieron un equipo analógico en estéreo, similar a cómo se mezclaban los discos en los 60. Algunos de los temas suenan genial en casco, comenta Moby. Los procesos de grabación y arreglos del álbum se trabajaron en cohesión. Qué entretenido, nuevo álbum de Moby, nuevo single, claro, Way Up For Me. Lo novedoso de este nuevo trabajo es que hayan hecho las grabaciones con equipos analógicos a lo vieja escuela, ¿eh? ¿Cómo se hacía en los 60? A lo vieja escuela, una sí. Una tornamesa gigante con unos discos bueno, de vinilo. Y la característica, yo ubico varios temas de Moby, y la característica que tiene Moby es que la mayoría de sus videos se basan en animaciones 3D, así como dibujitos animados. Y bueno, o sea, también comentar que Moby es uno de los grandes de la electrónica mundial. Uh-huh. Y bueno, negro, antes de pasar a lo esperado por todo el mundo, que es nuestro ranking, vamos a dar la última noticia del mundo de la música, que es sobre Pearl Jam. Mira, te cuento. Pearl Jam va a sacar su noveno álbum de estudio. Con la producción de Brendan O'Brien, ya han terminado las 14 canciones que trabajan con Cameron Crowe en una película. Pearl Jam ha terminado 14 canciones de su próximo álbum, y como comentamos, está trabajando con el director de cine Cameron Crowe. Se podría decir que el disco está al 50% o incluso algo más. Se está grabando en California con el productor Brendan O'Brien. McCready ha comentado que esperan tenerlo terminado antes de que termine el año. Será su noveno LP de estudio y estará autoeditado. Oye, ¿cuándo tiene previsto tocar el equipo? ¿Cómo, negro, perdón? ¿Cuándo tienen previsto tocar el equipo de...? Ah, ya, mira, el grupo tiene previsto tocar este año en Estados Unidos y el próximo en Sudamérica. Así que a lo mejor lo tenemos acá, Pearl Jam, en Chilito. Así que juntando las moneditas, los 10 pesitos del vuelto de la micro, todo sirve para quienes quieran ir a ver a Pearl Jam cuando venga. En una de esas sale una vueltecita por el estudio, sí, de... Ya, bueno, hay que comentar que ya han estado acá en Chile, así que no sería raro verlo. Bueno, negro, llegó el momento. ¿Te acuerdas que... la semana pasada se destacó nuestro ranking musical de Chile por tener mucho reggaetón? Reggaetón y ningún artista chileno. Exactamente. Esa fue la tónica del ranking. Bueno, chilensis. El ranking que te traemos ahora es el de los Billboard, que son una de las empresas encargadas, grandes musicales, de distribuir los artistas nuevos. Y la característica de este ranking, o sea, Estados Unidos, es que se basa mucho en el hip hop. O sea, chilito reggaetón, Estados Unidos, hip hop. Así que, oye, bueno, y esta vez, lamento, chicas, pero yo no voy a dar el ranking, así que prepárense, los señores, porque el ranking lo va a dar nuestra invitada especial, Grace. Preparen sus oídos, saquen los pañuelos, prepárense, porque van a llorar ante semejante ternura. Señorita Grace, denos el ranking musical acá en Chile. Bueno, primero que todo, disculparme con las chicas por no escuchar al hermoso Pipón. Y nos vamos con el primer lugar, que sería Katy Perry con el... ¿Cómo no? ¿Cómo me dicen que no? Lo que pasa es que en producción hay un problema ahí. No, oye, vamos a partir del 5 al 1. Del 5 al 1, oye, si hay que entender, negrito. Es nuestra invitada especial, así que... Ya, perfecto. Entonces, en el número 7 sería Pearl Jam. ¿Cómo el 5? Es el número 5, señorita Grace, ¿no? ¿Pero por qué me pasó esto entonces? Oye, producción tiene la culpa. La tiene algo trabada, de mente la semana del certamen está con complicaciones, sí, no duerme bien. Tú tienes que entenderme. Desayuno, señorita Grace, ¿no? Ya, ahora sí que sí. Jamie Foxx con Blame It en el quinto lugar. Ahí sí, po, ya, ahí lo dije bien. Ya, vamos. En el cuarto lugar está Soldier Boy, Tell Me a Fatal Summit. Around the World con la canción Kiss Me Through the Phone. Oye, buena inglesa. Sí, po, tú cachai. Oh, yes. En el tercer lugar vamos con Florida con Right Wrong. En el segundo lugar, Lady Gaga con Poker Face. Y en el primer lugar vamos con The Black Eyed Peas. Boom boom pow. Ay, era como boom boom chica. Boom boom pow. Así es. Claro, tú cachai. Compositor Jerko Butento. Y eso sería el ranking. Ranking en la voz de la señorita Grace. ¿Su apellido? No le debo preguntar el apellido, ¿no? Monsalve. Grace Monsalve. Ahí está. Es la voz de la señorita Grace Monsalve. Es el ranking chilensis que vimos las. Oye, con hartos cuec el ranking. ¿Ah? Con hartos cuec. Harto patito, ¿ah? Digamos, que mira, que son pesados del otro lado de la cabina. Dicen que faltaban hasta avestruces. ¿Cómo se le ocurre ya? Es nuestra invitada. La vamos a tratar así. Sigamos entonces. ¿Qué más tenemos, Felipe? Se nos está quedando entero, ¿no? No, eso sería todo por hoy. Y bueno, vamos ahora con el tema que lo va a presentar, que a pedido de la... tienen que dar una información. Sí, antes de terminar la sección acá con Felipe, quiero pasar un servicio de utilidad pública. Atención, los estudiantes de la UCS Mundo Sebastiano, porque el proceso de revalidación y fotografía de la TNE 2009 ya va a estar en curso. Claro, porque la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el DAE, informa que desde el 20 hasta el 23 de abril se realizará la revalidación, me cuesta, de la TNE para alumnos antiguos, la toma de fotografía de los alumnos nuevos, los mechones, y antiguos que solicitaron por primera vez esta tarjeta. Atención. Oye, ese aviso también le sirve al señor Vildoso, que está ahí dando el certamen. Mira que pagó el pase y no se sacó foto. Así que... cepillo. Sí. Le ir bien el certamen. Ya la super dejó toda. Atención, el calendario de toma de fotografía y revalidación. Campo 3 Pascual, horario 10 a 21 horas continuado. Lugar Cafetería Antigua, 10 a 21 horas continuada. Cafetería Antigua, lunes 20. Facultad de Medicina y Enfermería, Derecho, Ciencias Sociales, Medicina Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería y Tecnología, Economía y Negocios. Ahí estaban todos ellos el lunes 20. Para el martes 21, la Facultad de Educación y de Ciencias de la Salud, el Campus Pedro de Valdivia, va a ser de 9 a 18 horas continuado. El miércoles 22, la Facultad de Odontología. Ahí está entonces. Oye, ¿cuáles eran los horarios negros de atención? En el Campus Las Tres Pascualas. Que eso es lo que nos compete de 10 a nosotros. A 21 horas continuado. Van a la cafetería antigua de nuestra sede. Ah, ok, ya. Ahí está entonces. Van a sacar su TNE, sus fotitos, si es que son alumnos, son mechones, y a buscar sus stickers. Ah, para sí, los obvio. Alumnos antiguos. Oye, ¿eso es un sticker? ¿Le van a poner al pase? A mí, yo quiero un Hello Kitty. ¿No? Ah, ya, mi vida. Ya. Oye, ahora sí, ahora sí. La Grace Monsalve, que nos presente el tema ya en el próximo bloque. Se viene Arturo Hernández y está asomándose por el túnel. En cualquier momento pisa el terreno de juego para la sección de deportes. Bueno, aquí vamos con el tema de este grupo que me encanta, In Excess, con la canción Mystify. Ahí va. Ahí vamos. That chill divine, a subtle silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. 16:29, ya de día jueves, séptima edición de USS en Onda, el programa informativo juvenil que llegó a romper los decibeles. Y me encuentro ya a mi derecha con don Arturo Hernández para dar inicio a la sección deportes. Obviamente la voz de quien mencioné, Arturo Hernández, y la voz de quien les habla, Nelson Ojeda. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a USS en Onda. Gracias, Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿a ti cómo te va? Bien, ya listo, ya terminó la semana de certámenes, así que ahora a descansar. Oye, pesada semana de certámenes, sí. En realidad dos semanas de certámenes, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Cómo te fue? Hoy día terminaste, ¿no? No, ya terminé. Hoy día, pero ¿cuándo fue el último certamen? En la mañana. ¿Hoy en la mañana? Sí. ¿El de radio? No, después tuve historia. ¡Ay, esto no! Ya. Mejor vamos con algo que para distraernos, para sacarnos el estrés. ¿Qué mejor que el deporte? Vamos a partir con deporte internacional, precisamente básquetbol de la NBA, Arturo. Así es, porque ayer terminó la temporada regular de la NBA. Correcto. Y se dieron a conocer los clasificados para los playoffs, la postemporada. ¿Y quiénes serían los que van a disputar el Cetro 2009 de la NBA? Así es, el primer lugar. Los Cleveland Cavaliers se enfrentan al octavo lugar, Detroit Pistons. En la otra llave, Boston Celtics, el actual campeón, se enfrenta al número 7, los Chicago Bulls. El tercer lugar, Orlando Magic, frente al número 6, Philadelphia 76ers. Y el número 4, Atlanta Hawks, contra el quinto, Miami Heat. Ahí está, los vamos a repasar. Entonces, rapidito, me decía, ¿cuánto era? Cleveland contra Detroit. Ya. Boston contra Chicago. Orlando contra Philadelphia y Atlanta contra Miami. Hay tantos. Y por la conferencia del oeste, el número 1, Los Ángeles Lakers, contra el número 8, Utah Jazz. El número 2, Denver Nuggets, contra el número 7, New Orleans Hornets. El número 3, San Antonio Spurs, contra el número 6, Dallas Mavericks. Y el número 4, Portland Trail Blazers, contra el número 5, Houston Rockets. Todos estos partidos entre el 19 de abril y el 2 de mayo. Eran los partidos, vamos, otra vez rapidito me lo repite, ¿cuántos eran los partidos de la conferencia del oeste? Así es, entre el 19 de abril y por allá por el 5 de mayo. ¿Y los cotejos? Los Lakers contra Utah Jazz, Denver contra New Orleans, San Antonio contra Dallas y Portland contra Houston. Ya, hoy el fin de semana va a estar cargado de clásicos. Por un lado de la cordillera va a estar el famoso y potente Boca River. Ya de este otro lado de la cordillera, el super clásico del fútbol chileno, el romántico viajero, el conjunto de la U de Chile contra Colo Colo. ¿Qué tenemos al respecto? Primero enfoquémonos en Boca. Así es. ¿Cuál es la previa? ¿Cuáles son los datos, las estadísticas que van a marcar un escenario a esta nueva versión del Super Clásico Argentino, versión 183, entre Boca y River. Como lo dicen ellos, que es el clásico más importante del mundo. Sí. Así lo califican por todo lo que, por toda la cobertura, por el entorno, por lo que significa. Yo no sé si Boca River está a la misma altura de Real Madrid, Barcelona, o inclusive podría estar más arriba. La mayoría dicen que está más arriba. A mí me da la misma impresión. Porque no es que sea por los jugadores, o sea, Boca River tiene jugadores que son conocidos a nivel mundial, pero más que nada es el ambiente. Correcto. La hinchada, cómo sea afuera del estadio, cómo llega la gente, cómo grita la gente. Eso para la mayoría del mundo. Esa es la cuota del sudaca. Sí, así la es. La cuota del sudaca le da esos bonos al clásico de Boca River. Ahora si nos vamos con las estadísticas, ya lo decíamos, es la versión 183 del clásico. Te voy a corregir, la 184. 184. Correcto. Habían jugado, está bien ahí el satélite. En el historial, 184. En el historial, Boca ha ganado 67 veces, 55 empates y River 60, y River 61. Con una diferencia entre cada uno entre 10 goles. 10 goles a favor de Boca. ¿Cuánto tiene Boca? 253 goles a favor. Por ende, River tiene 243. Oye, te voy a dar un dato. De los últimos 10 partidos jugados en la Bombonera, River ha ganado solamente dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. En el 2002 ganó 3-0 y en el 2004 ganó 1-0. Recuerdo que Marcelo Salas en su debut por River Plate fue la Bombonera y convirtió un gol en el clásico. Convirtió esa vez. Así es. Salas entró y hizo un gol. Si no me equivoco, estaba con la camiseta número 7. Sí. El gol ese que cuando Boca no lo quería, lo agarró River, entró al segundo tiempo, creo que entró. Y dio la sorpresa, Marcelo. Y dio la sorpresa, Marcelo. Sí. Ya. Bueno, ¿cuáles son los números? Te damos los últimos 5 partidos, te podría dar. En el clausura 2008 ganó Boca 1-0 con gol de Bataglia, si no mal no me acuerdo. En el 2007 empataron 1-1. En el 2006 también empataron 1-1. Y en el 2005 ganó Boca Juniors 2-1. Al previo, al triunfo que te decía antes de River Plate 1-0. 2-2 en el 2003, 0-3 la victoria de River en una goleada que fue, yo me acuerdo, un día de lluvia, que yo no tuve la oportunidad de verlo, pero cuando dieron el resumen, la lluvia era aguacero. Lo recuerdo. Sí. Después en el 2001, Boca 3-0, en el 2000 1-1 y en el 99 2-1. ¿Pronóstico para el día domingo en el Clásico Argentino? Debo decir que a mí me gusta tanto Boca como River, pero si me veo desde antes, yo diría que para mí va a ganar River. Estás en USS en Onda. Recuerda, el programa que está sonando en tus oídos ahora es el programa que llegó a romper los decibeles de la información. Ahí está entonces la previa de Boca River. Oh, pero nos quedan aún más detalles al respecto. Como sucede ocurrir aquí en Chile, que abre los accesos. Los accesos, así es. Se va a disponer del sistema de policial, se va a disponer de... se va, la puerta del estadio se va a abrir a las 11 y media de la mañana. ¿11 y media de la mañana? Sí. ¿El partido a qué hora es? El partido es a las 3 de la tarde, hora argentina, 2 horas, hora chilena. Con bastante anticipación, está bien, por sí. El marco de público. Sí, así es. Se va a ver un total de 1.100 policías estarán afectados al operativo policial que controlará el Superclásico. Por la décima fecha del torneo clausura. Claro, esta es la décima fecha entonces del torneo de clausura del fútbol trasandino. ¿Y qué más al respecto? Nos vamos ya con lo que va a pasar también día domingo, este otro lado de la cordillera, el superclásico del fútbol criollo, Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad de Chile, Colo-Colo. ¿Cómo lo podríamos definir? La llegada de dos equipos heridos. Uno con un serio cuestionamiento a lo que ha hecho Marcelo Pablo Bartichotto en la campaña 2009 y otro que viene de perder un partido trascendental en la Copa Libertadores ante el equipo brasileño de Gremio. Así es, marcador por 2-0 a favor de Gremio con un golazo de Maxi López, una jugada de una picada entre el defensor y el arquero, llega Maxi López y concreta el 2-0. Yo vi el primer tiempo mientras estaba estudiando y me di cuenta que la Chile atacó sus cuatro veces, pero en el trayecto del juego no fue mucha la fuerza que... ¿No llevaban tanto veneno los zapatos de los delanteros del conjunto? No, solamente rescataba a Emilio Hernández, que siempre yo encuentro yo que el que la corre ahí junto con Iturra. Uh-huh. Pero Emilio Hernández no tenía ayuda cuando él penetraba, no tenía compañía en las bandas. Y el equipo de Gremio aprovechó cuando tenía que hacerlo. ¿Y cómo ve parado Colo Colo para el fin de semana? Complicado. Entraron los tres, como decirlo así, expulsados desde el plantel, que eran Rifo, Jara y Meléndez. Y yo lo veo con un partido extraño, por decirlo de alguna manera, porque ya hemos visto varias veces que estos dos equipos, uno llega bien, uno llega muy bien, y de repente termina el partido 0-0. Ahora ha servido el asado, ¿no? Yo como creo un tema que de sí. Actividad de... De recreación, camaradería. Puede que haya sido, pero yo creo que igual hay aspereza. Yo creo que sirve. Todas estas oportunidades, cuando se dan los pasajes para que se comparten grupo, hay que saber aprovecharla. Sí, porque después, por ejemplo, si van a Colo Colo, esto va a quedar a segundo plano. Porque, a ver, me explico. Si van a tener un asado, una instancia para compartir con los compañeros, para conversar, para dialogar y corregir cosas, va más allá de estar sirviéndose un traguito, que un poquito de pollito, que asado. Hay que saber aprovechar estos momentos. Momentos de sana y diversión. Y qué mejor que compartir junto a una buena parrilla. Insisto, yo creo que por ahí va a pasar el golpe anímico de Colo Colo para el fin de semana. Y por el otro lado, la U quiere revertirse de lo que ocurrió en la Copa Libertadores el miércoles. Correcto, estás en USS en Onda. A propósito del fútbol chileno, nos vamos con la fecha tanto de la primera división como de la primera vez, 13ª fecha del torneo de apertura 2009. Va a abrir el viernes a las 20 horas del Municipal Mundialista de Collao, Huachipato con Iquique, que dirige René de la Rosa, aquel que se comió el compito de Héctor Toledo hace dos años, ¿no? El sábado a las 16 horas en el Fiscal de Talca, Rangers contra la Católica, transmite el CDF. También en jornada de día sábado, 19 horas, Estadio El Teniente Enrique Oces va a dirigir O'Higgins de Rancagua contra Audax Italiano, transmite el canal del fútbol. El domingo a las 12 del día en La Pintana, el 1 contra el 3, Unión Española contra Santiago Morning, también por el CDF. Jornada dominical en paralelo, 12 horas, Estadio La Granja, Manuel Acosta dirige Curicó Unido, Universidad de Concepción. A la misma hora en La Cisterna, dirige Manuel Acosta, Curicó contra la U de Conce. Domingo a las 16, Estadio El Cobre, Carlos Ulloa va a dirigir La Briega entre Cobresal y Deportes La Serena. En la mañana también en La Cisterna, Eduardo Ponce, Palestino contra Ñublense. Correcto. Sí. Sí, se nos fue ese detalle. Sí, Y el domingo a las 16, Municipal de Calama, Julio Vascuñán va a dirigir Cobreloa, Everton. Y día domingo a las 16 horas, Estadio Nacional. El superclásico. En Ñuñoa, Carlos Chandía va a dirigir Universidad de Chile, Colo-Colo. Universidad de Chile contra Colo-Colo, transmite el CDF. Y por la primera vez, atención, la jornada se va a abrir el día sábado a las 20 horas en el Estadio Bicentenario de Coquimbo. Roberto Tobar va a dirigir Coquimbo contra Deportes Concepción. El mismo día, a las 20 horas, el Roberto Bravo en Santiago, Melipilla contra San Luis. Va a dirigir Ángelo Hermosilla. Día sábado a las 22, Carlos Ditbor, Ricardo Zúñiga dirige la Briga de San Marcos de Arica contra la escuadra porteña de Naval y Talcahuano. ¡Epa! El domingo en el Chinquihue, Puerto Montt contra Antofagasta, dirige Patricio Blanca. Día domingo a las 12, en el Federico Schwager, Eduardo Rojas dirige la Brega entre el conjunto minero Lota Schwager y Deportes Coviapó. A la misma hora, en el Nicolás Chaguán, dirige José Campuzano, Unión La Calera contra Osorno. Y cierra la jornada, día domingo a las 16, Estadio Playa Ancha. En el sector 2 de Playa Ancha, Carlos Rumiano dirige Santiago Wander de Valparaíso contra Unión San Felipe choque de punteros. Oye, allá en Valparaíso. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Supiste la reconstrucción del Estadio Naval que salió en la noticia? Correcto. E incluso Germán Maynícolos estuvo hace un par de días acá en la zona. A las 9 de la mañana partió el tour, comillas, justamente en el Estadio El Morro de Talcahuano. Se juntó con la directiva del Club del Ancla. Estuvieron en el histórico recinto viendo los avances y se determinó que al 9 de mayo, estando las... A ver, ¿cómo las podríamos nombrar? La gradería, los baños. Algunas condiciones que impuso la NFP, sí. Condiciones básicas que son cierre perimetral, la calidad de los baños, etcétera. El Estadio El Morro podría estar habilitado y Naval volvería a su casa contra Santiago Wanderers. De ahí fueron al Estadio Cup, Germán Nichols fue al Estadio Cup a ver los avances también de este estadio. Finalmente fue al Federico Schwager y también estuvo en reuniones con directivos de Deportes Concepción y la Universidad de Concepción. Todo esto terminó en una cena allá en el Club Yacolén. ¿Cómo estaría la tabla de posición en la primera A, tanto en la primera B? Pues la primera A usted la está manejando, ¿no? No la tengo en este momento. Intercalado. No la tengo en este momento. Ya, pues la primera A va muy rapidito. Unión Española con 28, la Chile con 21, al igual que Santiago Morning, la Católica 20, Audax y Curicó con 18, séptimo Cobreloa con 17, octavo Everton, la U de Conce, O'Higgins con 16 unidades, Ñublense 15, Quique 14, La Serena 13, Huachipato 12, Colo Colo Cobresal 11, Palestino 9, Rangers cierra la tabla con 8 unidades. Y en la primera B, ya lo decíamos, va a haber choque de puntera porque Unión San Felipe lleva 22 puntos encabezando la tabla. Wander 21, San Marcos de Arica 17, San Luis 16, la escuadra porteña de Naval de Talcahuano 15 puntos, al igual que Osorno, Melipilla 12, Puerto Montt, Coquimbo, Copiapó, Lota y Antofagasta 11 puntos, Deportes Concepción, ya se fue Saracho todo esto. Ya se fue, ya estaba esperando. Deportes Concepción 10 puntos y cierra tabla la escuadra cementera de La Calera con 8 unidades. Ustedes tienen los goleadores por ahí, tanto de la primera A como sí, de la primera tengo por B, aquí. Para ir terminando. Bueno, el goleador máximo que es hasta el momento, Esteban Paredes, yo encuentro que es la revelación del torneo con 16 goles. Después Rubén Gijena de Audax Italiano con 10, Diego Rivarola de Santiago Morning con 8, Mario Aravena también con 8 goles de la Unión Española, Julio César Lafatigue de la U de Conce con 7, al igual que Milo Amirosevic, Gabriel Vargas de Iquique con 6, Juan Manuel Quevedo de Palestino con 6, Lucas Barrios con 6 y César Díaz con 5. Y los máximos artilleros por el momento de la primera B, Mario Pierani, el delantero espigado, delantero espigado. De San Felipe, lleva 7, al igual que Ángel Vildoso de San Felipe, Patricio Almendra, el Pato, muy conocido, jugador reconocido acá en la zona de Deportes Concepción, también 7 unidades, Pablo López de Wander 6, Cristian Alfaro de Santiago Wander 5, Alejandro Flores y Joel Stay de Unión La Calera llevan 4, Joel El Huevo Soto, 4 goles, el jugador de Santiago Wanderers. Ahí estaríamos entonces en el próximo programa, veremos todo lo que fue el post Boca River, el post Colo Colo con la U de Chile. Sí, atento porque el equipo de UCS en Onda se va a dejar caer en uno de los estadios de la región esta fecha, este fin de semana. Vamos a verlo. Impresiones, don Arturo. Le agradezco entonces el informe deportivo. Ya vimos la NBA, el clásico, la previa del clásico en Argentina, también el chileno. Repasamos estadísticas, números. Completo informe será hasta una próxima edición. ¿Tenemos el tema para despedirnos? Sí, tenemos tema, pero antes usted despídase de la audiencia. Me despido de todos los audientes para que vean el fútbol chileno, para que vean el fútbol argentino. Una tarde repleta de deportes. Nos vamos entonces, atención, nos vamos a ir algo relajado. ¿Eh? Esto es Zona Ganja, la vibra positiva. No, te corrijo, el tema que tengo yo. ¡Ah, lo cambiaron! Lo cambiaron, en último momento. Ya, hoy no me habían avisado. Te lo aviso, es Chris Brown con Forever. ¡Ah, vamos nomás! Speed of light into eternity. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo no? Si estás escuchando UCS en Onda, programa informativo juvenil que llegó a romper los decibeles por medio de su satélite Sebastiano, ya está doña Romina Salinas y Macarena Lasalle. Hola, ubicadas a mi diestra, ¿cómo están, chiquillas? Hola, súper bien, gracias. Oye, también cansada, dale. Sí, saliendo de los certámenes, muy estresadas. Bastante, estamos todos ya con los nervios a mil. Pero lo importante y lo bonito es que ya se terminó la ronda de certámenes. Podríamos ir a tomar alguna cosita poca. Claro, a celebrar, ¿sí?, el fin de los certámenes. Algo suavecito. Ya, vamos a lo que nos compete: música, cultura, cine. Claro. Bueno, te traigo un dato super freak. Para todos los ecologistas, bueno, si tú eres una de las personas con conciencia planetaria y deseas que el mundo sea un mejor lugar, pues Hazel Selina ha creado esta línea de ataúdes biodegradables para ti. Ataúdes biodegradables. ¿Qué te parece? Se llaman EcoPod. Es el nombre de esta línea de ataúdes 2.0, los cuales son fabricados con papel reciclado, que están diseñados exclusivamente para degradarse rápidamente una vez bajo tierra. Oye, a propósito de conciencia ecológica, ayer en Talcahuano vieron la imagen, ¿no? En el puerto de San Vicente. Sí, un grupo de Greenpeace se tomó un pesquero. Bien aperrados los amigos de Greenpeace. Llegando contra la pesca arrastre. Sí, correcto. Bien aperrados. Así que los que les gusta la ecología, ya saben que cuando se vayan a morir, vayan a comprar estos ataúdes. Sale económico, le hacen un favor a la naturaleza. A la naturaleza. ¿Y qué más tenemos? Ah, sí, pero para que vean como los diseños y los colores, porque son súper top estos ataúdes. Como las cumbres que estamos hablando el otro día. Claro, como las de hartos colores y diseños, tú los puedes casi diseñar. Así que puedes entrar a la página www.ecopod.co.uk. Ya, www.ecopod.co.uk. Ahí está entonces. Vea, pida con anticipación su ataúd. Cambie los colores, diseño, póngale florcita, pinche, tachuela. Usted sabe, usted mente. Ya, ahora te voy con el dato de la tecnología. El dato tecnológico, la voz de doña Macarena, sí. Chay. Mira, ¿te ha sucedido que vas en tu auto y de repente se te descarga el pendrive o el iPod? Sí, suele suceder. Sí, bueno, le tengo la solución a todos los chiquillos. Una solución inteligente, práctica y atractiva para cargar tu reproductor de audio cuando vas en el auto. Este es el café cargador. Mira, el café cargador. Te cuento que tiene un formato de un vaso de café casi como sacado del Starbucks. Super top. Mira, este lo puedes conectar en el mismo lugar donde va el encendedor. Y lo mejor es que lo sitúas en el mismo lugar donde dejas tu vaso. Y así nadie notará que es un cargador. Uy, qué bien. Super chori. Mira, posee tres dispositivos de alimentación simultáneos. Tiene el tamaño perfecto para el portavasos y un año de garantía. Así que para todos los chicos que lo quieran adquirir, tienen que entrar al sitio web ThinkGeek, www.thinkgeek, y ahí lo encargan. Oye, que no lo vayan a confundir con una taza de café. Una de taza verdad, de café. Que no le echen agua, quedan todos con una patada de electricidad. Hasta ahí nomás llegó la novedad del año, el regalo. Pero lo encuentro súper chori, súper divertido, súper lindo. La otra vez hice una tortuguita que cantaba. Sí, la tortuguita. Y siempre uno llega con novedades de que le cambian las cosas a las obviamente, formas. Obviamente, obviamente. Ser algo y después no lo son. Tipo los pololeos. Sí, lo último en tecnología te lo traemos nosotras. Ahí está. La voz de las que saben. Obvio. Bueno, colocan un pato. Parecía buitre. Bueno. Les voy a contar sobre para que le den originalidad a tu super cámara. Tú que andas siempre con tu cámara ahí en la mano. Una chiquitita. Sí, una chiquitita ahí. Ahora pueden andar con ella colgando. Andas con tu super mega hiper cámara de varios lucas y sientes que les falta algo. Bueno, hay algo realmente cool, que es algo que las diferencia del resto, porque haber gastado más de 300.000 pesos en tu cámara semi-pro no es suficiente. Entonces pégate una vuelta por fotoyoyo.com. Se escribe foto.yoyoconj.com y adquiere una nueva Seatbeat Camera Strap. Es una nueva correa para tu cámara creada a partir de un cinturón de seguridad, que es súper segura, como dice cinturón de seguridad, obvio. Bueno, tú puedes diseñar tu cinta. ¿Por qué lo grillito? Está no súper bueno el dato hasta ya. El día se pone pesado, raro. Bueno, pueden diseñar su propio cinturón de seguridad. Así que pueden entrar a www.soldier.us y ahí pueden ver los distintos diseños de estos creadores independientes. Ay, útil, ¿eh? Yo, por ejemplo, para que siempre... no anden con la cámara ahí colgando. Claro, yo que siempre ando con mi cámara, de repente encuentro que no basta con la correa que trae la cámara en sí. Y ahora sí se puede aportar otra... Demasiado claro, top. Aparte, justamente el toque facho. Bueno, usted, la mujer ahí, le gusta claro. más eso que la trencita, que el color, que el puntito. Sí. Esta es la talla más fome, saqué risa. Más risas parece. Bueno, ya estamos guateando pereza, así que vamos a ir con un tema. Esto es Perdóname, de The Salón. Estás pidiendo que te entregue el corazón. Pasó la euforia y no queda una razón. Estás diciendo se parece a mí. Y sabes, ya estoy mejor. Hay tantas cosas que adormecen al dolor. Y tantas otras que se cambian por amor. ¿Estás segura que olvidaste todo? Sabes, ya estoy mejor. Estás pidiendo que te entregue una razón. Pasó tu sombra y no llevaba corazón. Estás diciendo se parece a ti. Sabes, ya lo entendí. Hay tantas cosas que adormecen al amor. Y tantas otras que se cambian por dolor. ¿Estás segura que olvidaste todo? Sabes, ya estoy mejor. Escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Oye, tenemos un carabinero afuera de del locutorio dirigiendo el tránsito. Nos hace una seña, está estacionando un helicóptero. No, ahora está bailando, che. 17 de la tarde con 2 minutos y llegamos a tierra derecha en la séptima edición de USS en Onda. Chicas, las últimas noticias. Y mira, ahora te traigo un dato súper interesante. Enséñale a un niño a aprender. El programa Adopta un Hermano de la da la instancia para que cualquier joven universitario pueda hacer tutorías educativas a niños y niños en situación extrema. Mira, participa como voluntario para mejorar el desempeño escolar de 3.200 niños. El programa Adopta un Hermano lleva casi 10 años ayudando y resolviendo problemas educativos. Durante su existencia han colaborado más de 8.000 universitarios. Por eso, chiquillos, les hacemos la invitación para que realicen esta tarea que se hace en 8 regiones del país, desde Antofagasta hasta el Biobío, en 79 escuelas municipales, y los cursos donde tú puedes adoptar un niño son entre segundo hasta sexto básico. Los requisitos son ser estudiante de educación superior, tener menos de 30 años y, por supuesto, todas las ganas. Así que inscríbanse todos los interesados y, bueno, aquí va la página www.superacionpobreza.cl www.superacionpobreza.cl. Ahí está. Qué bonita la iniciativa, ¿eh?, de adoptar a un niño y compartir parte del conocimiento que uno adquiere en la universidad. Y además además entregarle cariño. Justamente, entregarle cariño, que es lo esencial. Ahora te traigo los panoramas culturales. Ese me gusta a mí. Para este fin de semana. Bueno, en la sede de Balmaceda, Arte Joven, se realizará el lanzamiento del libro Dentro de la Escalera, que recoge las obras de los 8 ganadores del primer concurso de creación libretaria Balmaceda Arte Joven Bio Bio. Bueno, esta sede queda en Colo Colo, 1855, parte hoy día desde las 18 horas. Así que para que vayan a ver el lanzamiento de este libro, que es súper bueno. Y también los fragmentos de un paisaje. Sí, una exposición que se llama Efectos de un Paisaje Agredido. Bueno, son fotos súper buenas de cómo está el mundo hoy en día, ecológicamente, con la idea de entregar un testimonio gráfico del desastre medioambiental de la región del Biobío. El artista visual Jorge Pazmiño desarrolló esta propuesta, que se llama Efecto Colateral. Fragmentos de un Paisaje Agredido, se llama. Bueno, este proyecto es una creación artística que se inaugurará este jueves, o sea, hoy, a las 19 horas en la Sala de Exposiciones de Artistas del Acero. Esto queda también en O'Higgins, 12:55. Y para la gente que le gusta algo la música, más clásico, claro, jazz, para ir a culturizarse, a deleitarse con el jazz, los invito al concierto de jazz en la Sala Andes. Se presenta un quinteto de jazz que se llama Madrastra. Así que lo invito a todos a la Sala Andes, que está en la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, número 1054, hoy día a las 19:30 horas. Esto es gratuito, así que para que vayan a deleitarse el jazz. Lo mejor de todo, entonces, que es gratis. Ahí se van a, bien lo decía Romina Salinas, se van a deleitar con el jazz en la Sala Andes. Recuerde que esto se presenta en el quinteto de jazz Madrastra, Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 10:54, horario a las 19:30 horas. ¿Y si nos queda algo más? Sí, ahora vamos con la película recomendada de la semana. ¡Trum, redoble de tambores! La película se llama Pooch. Y aquí trabaja, gritos de las chicas, por favor, Chris Evans. Guapo, guapo. Un grito, un gritito, guapo, por favor. Chris Evans, Dakota Fanning y Camila Bell. Te cuento. Aplausos. Mira, te cuento. Un grupo de jóvenes estadounidenses descubre que poseen poderes paranormales. Sus habilidades van desde mover objetos con sus mentes, ver el futuro, crear realidades e incluso matar sin poner un dedo encima de sus víctimas. ¡Ay, que son malos! Sí. Y una misteriosa agencia clandestina comienza a perseguir a estos chicos cuando estos deciden utilizar sus poderes para combatir el crimen. El éxito o fracaso de su vida determinará el futuro de la civilización. Así que súper entretenida, están todos invitados para que vayan con sus amigos, su familia, sus pololas a ver esta película. ¿Usted con quién va a ir? Yo... ¿Con alguien que empieza con E y termina con el IPE? Perdón, con F. Y termina con Felipe, ¿no? Podría ser, podría ser. Con alguien que me invite, yo feliz. Ah, Felipe, entonces la invita. Oye, nos vamos, sí, con un tema, ¿eh? Se nos, sí, está quedando algo ahí en el tocadisco, en nuestra vidrola. Sí, un tema para todos ustedes, de Verónicas con Untouched. La radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Con 10 minutos y estamos poniendo término a una maratónica jornada de USS en onda. Romina, sí, llegó la hora de decir adiós. Llegó la hora de decir adiós. Sí, éxito a todos los que todavía quedan con certámenes, que les vaya súper, súper bien. Y acuérdense de visitar nuestro blog, nuestro grupo de Facebook, así que están todos invitados. Y los programas de televisión de la Universidad San Sebastián, su escuela de periodismo también en TV, tvperiodismo.uss.bligo.com. Y Macarena, también algún, sí, saludo, ¿no? También saluditos para todos, muchas gracias por escucharnos y éxito en los certámenes que les quedan. Gracias por su preferencia, tenga usted muy buenas tardes y esperamos que les haya gustado nuestra compañía. Será hasta una próxima edición, hasta luego. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián.